Bueno, y esa fue la canción. Dale con fe. Dale con fe. ¿Y ustedes creen que es importante eso en Semana Santa? Hacerlo con lo que sea que hagas, hacerlo con fe. Darle con fe todo el año, bro. Todo el año. Claro. Siempre es con fe. Y si es virgen, reza, le pego, ¿no? Si vas al baño, dale con fe. Dale con fe. Tienes unas líneas, dale con fe también. A tu hembra, dale con fe. Haz que se hable de tu fe. Digamos que entonces, ¿cuál conclusión pueden comenzar a sacar? ¿Cuál es la dura realidad de cómo es la semana? ¿La Semana Santa realmente es la semana tranca? Sí. Porque ya, una cosa que se promueve también es viaje a la playa. Todo el mundo dice, sí, vamos a Mollendo o a Camaná y a chupar. Pues, literalmente celebran la semana tranca desde el jueves. A veces el miércoles esta noche ya Semana Santa. Sí, bueno. ¿Cuántos les dan con fe, weón? Con fe. Le das con fe, entonces sí funciona. Pero incluso nacionalmente, o sea, el tema hasta como que gubernamentalmente, hay campañas que promocionan viajes en Semana Santa. O sea, te dicen, sí, aprovecha, viaja a zonas de fe, dice que no sé, celebra la Semana Santa. Es que se supone que es en una guaná, pues. O sea, vas a un lugar donde hay deportes extremos en Semana Santa. No creo que. No, pero si no tienes fe, te mueres en deportes extremos. Pero la tradición es ir a un lugar de relajo, ¿no? Sí. Claro, si vas a hacer puente, hazlo con fe. O sea, vas a la playa, te relajas, ¿no? Me mato con fe para irme para arriba. Claro, que uno le hace falta trago para relajarse. Claro. Entonces ya, pues. Ya ves. Ya te gusta tu relajo, ¿no? La historia de cómo se mete el licor en la Semana Santa. Claro. Es otro libro para sacar. En realidad, es normal que hagan eso el gobierno o empresas de viaje, lo que sea, de turismo. Porque tienen que aprovechar que sean estas fechas, claro, que son feriados, como para que la gente pescado viaje. Claro, suben el pescado. Suben el pescado, no pueden subirlo. Toda esa estrategia, claro. Pero, claro. Toda esa estrategia. Si es el norte, te dicen, sí, vete a Piura, Máncora. Y de paso que en Viernes Santo comes tu pescado. Entonces aprovechas el pescado. En el centro del país, Lima, por ahí. Lunahuaná. Bueno, fuera de Lunahuaná. Huaraz promocionan un montón. Huaraz, y en Huaraz, aparte, o sea, hay full deportes extremos, pero no creo que la parte de andenes. Vas en la capital del Perú, o sea, deportes extremos. Viajas a Huaraz y vas a pasar el Viernes Santo en iglesia. No, pero. O sea, obviamente también no necesariamente lo dicen tan obvio, pero por algo te están diciendo que vayas a lugares donde tienes justamente deportes extremos. O sea, solo agarra la ocasión y la aprovechas. Solo eso. Es más o menos estrategia, la forma. Es que no hay peruano que no sea pendejo. Ay, claro. Es la vida. Eso también puede así ser. Es. Pues digamos, cuando hicimos el programa de Halloween, una de mis conclusiones fue, Halloween termina siendo una fiesta en cuanto a ideología, pues por llamarla vacía, porque hay un montón de gente que protesta que nada, que yo no creo en esas huevadas, pero satánico. No, yo pienso que sencillamente Halloween, por ejemplo, es una fiesta sin ninguna ideología, solamente agarra, diviértete, disfrázate, es una moda, baila, chupa. Claro, eso es. Hay que ser emo, es divertirte por los hemos tenido religión por un rato. Sí, los hemos tenido religión, claro. ¿Por qué las de los hemos? Nada en especial. Los que estamos hablando de demos todo el rato. Pero Halloween, por eso, es una fiesta vacía de ideología, solamente es divertirte así. Claro. ¿Creen que con el tiempo, o sea, todavía pasando aún más tiempo, creen que al menos la semana tranca la vayan a convertir en un tema así? Estoy seguro que hay gente a la que no le interesa que se está conmemorando, solamente están contentos de que hay jueves y viernes libres esa semana. Claro. Por ejemplo, ese era yo cuando era niño, pues. cuando yo era niño, era feliz, pero no creo que la niña era feliz. No creo que llegue a ese extremo. Porque estoy seguro que hasta siempre los borrachos. Siempre hay gente con fe. Por eso, estoy seguro que si hasta los borrachos así les haces reflexionar, le dices, oye, al menos piensa por un segundito por qué estás, qué se supone que estás conmemorando, por algo están dándote un libre. Hasta el borracho. Hasta ellos reflexionarían un gatito, irían, se sentirían mal un gato y luego siguen chupando. Pero esa es parte de la cultura ya. Pero no creo que sea. O sea, tendrías que cambiar todo. En un lugar lejano de acá, donde yo vengo. En uno muy, muy, muy lejano. En la punta de Bombón. Hacen fiesta, hacen un baile por Pascuas. Ya. Ahí se depende el color. Y lo organiza, que se llama un comité disfrute religioso. Ah, chucha. Y tú los encuentras ahí chupando el Jueves Santo en un bar. Viendo películas santas. Al cura perreando con la monja, puta, ¿sí? Y en los nightclubs están disfrazados de monjas. No, no hay. Hay corrales. Se ve lo máximo. Todos unos cerros. Bueno, de todas formas, haciendo un pequeño paréntesis, quería de todas formas especificar lo que estamos hablando de por qué Jora Films está ahorita organizando justo un concurso con nosotros. Sí, tenemos un concurso donde estamos sorteando junto con Jora Films la producción de un videoclip para las bandas que han estado de enero a marzo con nosotros, y vamos ya a abrir este mes las votaciones para que la gente, los fans puedan votar por terminado el periodo. Ya las bases las vamos a estar publicando estos días. Terminado el periodo, el ganador va a hacerse acreedor de la producción de un videoclip para poder mostrar que aquí en Arequipa podemos hacer algo bueno, que la gente no tiene que irse, que la gente no tiene que irse a Lima a hacer un buen videoclip, porque he escuchado bandas que me dicen, sí, yo me voy a ir, ya acabo de producir, he invertido en mi disco y ahora tendré que irme a Lima para filmar un videoclip. Acá se pueden hacer, acá hay suficiente gente creativa, hay equipos. No, hay equipos, sí, las mismas cámaras, hay equipos buenísimos. Jora Films, como justamente les digo, tiene la misma calidad que usa, por ejemplo, Percy Céspedes, que es uno de los más conocidos en el Perú. Pero lo que importa es la creatividad de la gente. Sí, claro. Por eso, y los arequipeños. Y acá la tenemos. Y tenemos al publicista acá al lado, así que no hay problema por ahí. Eso dice, ¿no? Sí, es el publicista. Bueno, él se jacta, ¿no? De ser el publicista. El publicista. Pero no sabe ni Photoshop, creo. Ya, a ver, ahora sí, haciendo justamente el contraste. Dijimos primero cómo era cuando eran chibolos, cómo debería ser y cómo más o menos es, pero ¿cómo es para ustedes ahora, estos últimos par de años? Para nosotros. Sí, yeah. Ahora, ¿cómo es la semana tranca de este tiempo para ustedes? Arranco yo, ya, puta. Mal, perdón, mal, porque arrancas a chupar desde el día jueves y, puta, no paras hasta el domingo, ¿verdad? Te metes la perdida, te vas a la playa, vuelves, te has hecho mierda. No sabes cómo llegas a la playa. Claro, weón. Te vas al centro y al otro día apareces en la playa. Me decía, puta, y mal, weón. Ya pasa, se teletransportó. Nadie sabe cómo llega, es así, mal. Te despiertas con una gaviota así picoteando. Una gaviota que se te hace mierda la cara. Sí, sí. Pero con fe, con una cicatriz en el estómago. Con el cangrejo metiéndose el hoyo. ¡Qué hoyo! Sin riñón por ahí, bro. Sin riñón, sin hígado. Te cagaron ahí, bro. Ya, no, o sea, ahora pues todo es juerga, bro. Todo es juerga. La gente ha perdido la fe, bro. Ha perdido la fe, pero no creo que llegue a tanto. A menos en cierto. Por eso, o sea, en fondo probablemente la conclusión sea que en general ya la gente ya que es gente de familia, ¿sí? Recupera la compostura. Sí. Porque probablemente, por eso, como estamos hablando, probablemente incluso los papás que ahora son tranquilos, los papás que son ahora tranquilos y que realmente viven con fe la Semana Santa, también cuando tenían nuestra edad, así, también chupaban, también para ellos era un feriado más la Semana Santa. Pero siempre hay ese complejo, pues, de que antes te decían, no, ese día no vas a tomar, punto. Entonces, como te obligaban, lo hacías a propósito, joderlos. En cambio, ahora te dicen, ¿te vas a salir? No, ya no, ¿por qué? Te quedas aburrido en tu casa. Menos pelos. Claro. O sea, ahora yo he bajado. Pero sí, puede ser que de todas formas, a cierta edad, difícil que vayas a respetar el fervor que debería haber en esta Semana Santa. Claro, eso es cierto, sí. Pero igual ya, es una cosa de antes, ay. Soy un chivolo, y a veces para experimentar también. Yo pienso que es como que voy a chupar con mis amigos. Ya. En ese tiempo tienes ese mosquito en la cabeza que dice alcohol. Sí, la semana tranca fuerte. En cambio ahora, drogas. En cambio ahora comienza a bajarlo un poco, como que vamos, más flojero, o sea, como que vamos, pero vamos ya más tranquilos. Ya, pero pienso que la semana tranca fuerte va desde cuarto, quinto de secundaria hasta primeros años de universidad. Sí, o sea, son unos 4 años más o menos. Claro. Cinco años te dura la parte fuerte. De ahí, después ya como que ya le bajas. De ahí acompañas un poquito más responsable. Creo que empiezas a madurar también. Sí. No todos. No todos. Hay unos que siguen chupando. Sí, o sea, es obvio, man, que pero ya no chupas. Pero maduras en algunas cosas. Claro, pero igual, las cosas sí. Pero igual ya no chupas así, como ya, descocido, como lo hacías. Ya no chupas piedra. La mayoría no. A los 7 años, a los 7 años te metes lo que te da la gana, lo que encuentras. Claro. Hasta racumín, ya. Hasta pasto, te huele más fino, ya tomas. Claro, después ya empiezas, no, yo solamente tomo cerveza. Con los años uno cambia, pero. Y cuando te vuelves presidente, solo tomas whisky. Whisky. Etiqueta azul. Etiqueta azul, güey. Etiqueta azul. Ese concha es un whisky. Entonces, más o menos es la conclusión de que el fervor a la semana tranca tiene sus años de duración y luego uno se compone de nuevo. Porque sí, porque claro. Sí. Porque probablemente los papás hicieron casi, no tan extremo, pero casi las mismas cosas claro. En ese tiempo, pero se compusieron a tiempo para también cuadrarnos claro. A nosotros. O no hagas eso. Claro. Como para crear, pero no te compones del todo, ¿no? Es como que me dicen, oh, vamos... Ya, pues vamos. Es como que hierba mala nunca muere. O sea, siempre te queda ese bichito. Eso me dicen a mí. Eso siempre tienes eso. Así que ya saben, gente, no sean como Marius, por favor. Cambien. Dejen de ser borrachos como yo. Entonces, es mala junta. Al menos tómense un ratito el propio viernes después de su resaca de jueves. ¿Tomamos más? Pero para más o menos. No, pero tómense un ratito. Tómense un ratito para al menos reflexionar sobre quién les ha dado ese feriado que están aprovechando. ¿Quién nos ha dado ese trago? Así como el minuto de silencio conmemorativo. Así un minuto. Traten de recordar lo que hicieron el jueves. Un minuto para recordar qué hicieron el jueves y luego otro minuto para recordar por qué lo hicieron. ¿De quién debería estarte acordando? Claro. En este viernes santo. ¿Con quién lo hiciste? Es que todo el mundo chupa, pero nadie se acuerda, pensivo. Es la pura verdad. Todo el mundo chupa, todo el mundo sale, todo el mundo está ahí en puta juega. O sea, solo le agarran la excusa. Claro. Sí. Toda la gente espera estos días para meterse en la perdida, pero ya tiene que ser. Acuérdense un ratito a quién le rezan cuando casi los atropella la combi. Claro, ¿ves? A quién le rezan cuando están en el callejón y justo se acerca una sombra, piensan que lo van a saltar. Pero eso del rezo, por ejemplo, también muchos no rezan tampoco. ¿Ves? O sea, ese es el problema. Yo, por ejemplo, también me olvidé ya de rezar. Pero no, pero ¿cómo se reza? Bueno, ni siquiera. Pero no rezas el credo, ni siquiera te haces el pedir. Por el credo nunca me lo aprendí. Ya ves, güey. ¿Cuál es el credo? Pero acuérdate a quién siempre le pides. Dios Padre, creo. Como dices, es que yo no creo. Por tu culpa. Por tu culpa, pero así es. Por tu culpa. Bueno, vamos a pasar a una última canción de la gente de Letargo. ¿Alguna última recomendación? Me equivoqué, creo. Equivocado es, imbécil. De todas formas, para no equivocarnos, vamos a recordar a la gente de Pacífico Motor. Pueden conseguir las partes. Se encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, en www.pacificomotor. A Coca Max, bebida energizante de coca, el spa salón de productos de belleza para todos los eventos que necesiten. Tienen alta peluquería, manicure, pedicure, todo. Los encuentran en calle Piro, destina calle Piro, la con Santo Domingo, tienda H8 en el segundo piso, y pueden hacer las reservas al 225585. La gente de Horror Films, con la cual hemos hecho el concurso de Demasiadamente, el primer concurso de Demasiadamente el Doble, que hablamos justamente para el videoclip, hacen producción audiovisual para todo tipo de eventos. Los encuentran al 959-129884 y finalmente a la gente de Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Los encuentran en su versión, la clásica, la light y la Arequipa Dry, todas están muy buenas. Entonces pasamos a la última canción y finalmente una canción de la gente de PBC, Panther Black y compañía. Esta es la canción que da título a su álbum. Esto es La Nave del Placer. Viajaremos Entonces, bueno, ahora estamos en la parte final del programa. Qué pena. Bueno, ahora ya con la última reflexión y también los estamos domingo las ya. Despedidas de este antes. Ay, sí, ¿no? Han sido cuatro bloques, no hubiera sido jueves santo, viernes santo. Han sido cuatro bloques, hubiera sido jueves viernes santo. Vas a llegar a lo mismo, chupar y sí, comer en el día, chupar en la noche. Claro, o sea, te vas, duermes, apareces en un sitio que nunca antes has visto, puta, es un trauma. Que viva la Semana Santa, brother. Entonces, bueno, ya saben, acuérdense de piensen cómo quieren pasar su semana santa o semana tranca. Entonces, para ver si de todas formas se ve. Pero puede ser una función. Eso, claro. Puede ser una relación. Puedes mezclar. Jueves a chupar y. O sea, viernes, semana tras santa. Desde miércoles chupas. O sea, un rato rezas y luego chupas. Viernes descansas. Otra vez rezas y sigues chupando. Me doy cuenta que esta va a ser la peor Semana Santa, bro. ¿Por qué? Porque todo el mundo está con la ley seca ahora, weón, y puta, van a entrar con furia. Claro. Doble. Van a entrar con furia. Es doble motivo para chupar. O sea, todo el mundo no vamos a poder tomar. Eso de ley seca, eso es. Eso es un huevazo. Sí, eso es un huevazo. Pero, o sea, no hay bares, pues, o sea, vas a chupar en tu jato. Pero no hay bares, pues. La voy a chupar, weón. Claro. No importa dónde. En la calle, en tu jato, en el jardín. Pues, ¿sí? Pero siempre al final tomas. Sí. Esa es la magia de la Semana Tranca. ¿Sí? La magia del trago. Ese es el jale, que te están diciendo que no hagas algo. Y le, con más fuerza. Y le das la contra. Claro, de decir, ya, sí, ya, no, ya, le das con fe. En vez de le dice, chupen. Aparte, claro, para que todo baje. Le dice la gente, sí, ¿qué chucho voy a chupar? ¿Qué chucho eres que soy? Le dices que lo hago, ¿qué chiste? Claro. Aparte, lo dice la Biblia. Esto es transformar el agua en vino. Entonces, claro, si él le empezó a chupar, ¿por qué nosotros no podemos chupar? Claro. El primer borracho de todo el... Entonces, en conclusión, llegamos a pensar que chupan. Toma cantina. Eso, bueno, chupan en chomba, bro. Entonces, Jesús aprueba. Si Jesús aprueba, todo se puede, bro. Ah, no, aprueba el vino, no. Oye, un trago, pegón. Jesús sabe. Bueno, entonces, ahora sí vamos... Pues ahora sí vamos con las despedidas de la gente. Chao. De Letargo. Chao. Bueno, se lavan, pues. Se lavan. Chao. Se bañan, se enjuagan. Se talquean. A sus fans. A sus grupis. Siguiente presentación o cuando salía oficial del disco. A mi grupi, ya estoy yendo. A la única, su flaca. Bueno, nada, solamente decirle gracias a ustedes por... este rato que nos han escuchado y... Y nada, pues que apoyen la música, que es talento arequipeño. Sobre todo a Letargo. Sí. Ah, no, bueno, no es talento arequipeño, no es una fusión con Moquehuano, pero... Con Ileño. Arequipeño, Moquehuano. Es una cosa bien rara, de pero... cada lado, pero... Cada es una cosa rara, pero... Aportando lo que saben. Mixta. Pero que les va a gustar, pues. Sí, les va a gustar y nada. Apoyen, sí, pues, por el Face. Dale me gusta. Ah, tenemos que... Excelente. Entren a Letargo subió en Perú, @... Letargo Perú y ahí vas a encontrar todos los Letargo Perú. Y ya así lo encuentras. Bueno, entonces ahora sí la despedida primero del más hereje aquí en el cuarto. El más borracho. Marius. Ya de miércoles. No es verdad lo que hice Rodo, yo no soy tan borracho. Mamá, perdóname. Solo soy borracho. Estoy cambiando un poco ya. He bajado el 50%. He bajado el level. Ahí ya tomas una. Ha cambiado ron por pisco. Ahora soy un pollo. Está cambiando. Ahora soy pollo, dice. Cuando dejas de chupar un poco, te huele más pollo. Te huele pollo, bro. Sí, está pasando. Ahí estamos hablando de despedida, bro. Y vienes acá con. Es que ahorita sale un trago, ¿te ves? Ese está rearmando el. Se está mandando indirectas. La gallina, el conejo. Sí, han hablado tanto sobre huevos que Lalo está medio raro. Están hablando tanto sobre huevos que Lalo está medio raro, está medio indecoroso. Bueno, ya en serio, pasen la Semana Santa como quieran. Si creen en el trago, chupen. Si creen en Jesús, que se llama rezan, también chupen. Si creen en las dos cosas, también chupen y rezan. Y si tu flaca es virgen, rézale. Para que te dé. Para darle con fe. Para tener un sábado de gloria. Ya, chicos, cuídense todos y creo que las cosas van a mejorar. Se toquean. Pásenla bien. Bueno, pasamos a Martín más bien. Verdad. Martín tiene su despedida. Es que acá, nada, no importa. Acá gente, ellos acá y despidiéndose. Sí. Toda la gente. Su madre, ¿qué tal? Es la coca. Es la coca, Pau. Coca Max. Mucha bomba. Sí, espero que hayan votado responsablemente hoy día, la verdad. Lamentablemente, espero, no creo. Espero que hayan votado responsablemente. No hagan huevadas, la verdad. Y esta Semana Santa, pásenla bonito, reflexionen. Yo en lo personal no soy muy religioso, pero de todas maneras me molesta un poco la hipocresía que hay acá. De todas maneras, reflexionen un poco, ¿sí? Pásenla bonito, pero contrólense. Y suerte y paz para todo el mundo. Chao. Peace para todos. Y también yo me despido, soy Rod Lake. La próxima semana vamos a estar con un programa también así, de extremos y de consecuencias. Se va a llamar Me Hace Bien, Me Hace Mal. Entonces, Me Hace Mal. Sí, eso exactamente. Sí, eso. Entonces, La resaca también. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Se llama la próxima semana. Si quieren. Chao. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y parar de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, a ya no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente.